Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes por la Radio de las Madres? Estamos muy bien, aquí disfrutando este ratito, nos queda todavía media hora de programa. 5:30, seré curioso, y ya con temperaturas abajo, temperaturas de un dígito, ¿qué tomás? No, cuando las temperaturas se ponen bravas, yo vuelvo al clásico del coñac o el ron, pero también alguna vez se puede tomar un licor, como ya alguna vez les dije a ustedes, bueno, ¿no? Sí, así sí. Que hay, andaría por ahí. Muy bien. ¿Licor bueno. De qué, Juan Carlos? No, lo último que recordé, ustedes también recordarán, era el amaretto. El pero Lizarón, hay, ¿no? Hay, sí. Pero hay muchísimos licores. Hay licores de café, licores de todo tipo de frutos. Sí, en fin, tendría de huevo. Que... Sí, también de el huevo. El licor sí. Acompaña la discusión política, porque venís a salvarte, invitamos para discutir política. No acompaña la discusión y política, bueno, pero... es cierto. La discusión política hay que tomar algo bien fuerte, bien fuerte, eso sí. Además tiene que acompañar... un buen vino también, va. Claro, porque tiene que acompañar el ademán. Si vos tenés que hacer una... tenés que hacer una participación efusiva y en el momento que terminás, manoteás el vaso y le, ¿no? Y le dejás el paso al otro. Así es, algo así, está bien Caruso, está bien. Bueno, claro, está muy bien. Bueno, Juan Carlos, a ver, ¿qué te quedó después de ya varias horas pasada la elección porteña? Vos que sos un porteño de ley, y por supuesto se habló de la baja participación, se habló de lo que significa o no el triunfo de Adorni y de la Libertad Avanza respecto del PRO, pero también... si vos querés, el rendimiento de la lista de Santoro, que se parecía que iba a ganar y finalmente termina segunda, saca un número razonable, pero sin embargo había mucha expectativa de que... ¿Con qué te quedás de todo eso pasadas algunas horas ya? Bueno, vos dijiste casi todo, porque lo que vos dijiste... No, eso es lo que se habló hasta acá, pero seguro tenés una... Bueno, lo que nos interesa es tu subrayado. Bueno, sí, lo que interesa también se habló, porque... todo el mundo trata de desentrañar, ¿no es cierto? Porque creo que de eso se trata. Los resultados están a la vista y las grandes conclusiones son las que vos decís, ¿no es cierto? Votó muy poca gente, triunfó la Libertad Avanza. Creo que, en definitiva, si sumamos todos los votos de la derecha, más o menos hubo una transferencia de votos de los penatos el PRO a favor de la Libertad, o sea que la disputa por la hegemonía del voto de la derecha la ganó contundentemente la Libertad Avanza, en fin, y creo que nosotros hicimos una elección bastante positiva, sin ningún exitismo, ya que, bueno, mantuvimos el caudal, más allá de que se generó una expectativa de que este iba a sacar más o que iba a ser primero. Uh-huh. Eso no ocurrió, que era lo que decían los consultores, pero lo cierto es que se contuvo el porcentaje, se aumentaron los representantes en la legislatura, así que desde ese punto de vista, y hubo una lista de unidad, ¿no? Hubo una lista de unidad, que es lo que diferencia a la elección porteña en el lado nuestro de las cuatro del norte y lo que está pendiente en la provincia de Buenos Aires, porque lo que se escindió fue absolutamente irrelevante. O sea, una lista de unidad y un candidato bien consensuado. Ahora bien, tratando de no eludir lo que vos decís, lo de fondo es la conducta y la actitud de la ciudadanía, ¿no? Que se repartió, como acabamos de hablar, pero hay un retiro de una importante franja de la ciudadanía. Si uno la compara con la elección más similar que hay, que es la de 2021, hace cuatro años que se elegía lo mismo, hay una pérdida de participación muy importante. Entonces el problema es, ¿por qué? Bueno, todo indica que hay una actitud o de indiferencia o de sanción a... uno tendría que decir la política en general, porque no está claro quién perdió, a quién hubieran votado, si iban a votar, claro, los que no fueron. Cómo segmentar la pérdida. Sí. Ahora bien, sin embargo, hay algunos indicios importantes, porque por ejemplo en la 8, en Lugano, Soldati, que triunfó Santoro, sin embargo la participación fue mucho menor allí que en general en los otros, en las otras comunas. Yo estaba haciendo viendo una nota y en Lugano votó el 43-44% y en Saavedra el 60%. Uh-huh. O sea que los sectores más humildes, los sectores más sufridos, son los que se sienten, yo diría, más decepcionados, porque vienen decepcionados de anteriores gobiernos. Algunos depositaron, algunos, ojo, la expectativa en este, y con este les va mal también, porque creo que más allá de todo lo que podemos analizar, la vida es la vida y la economía de esa gente humilde está peor, claro, con el gobierno Milei. Por lo tanto, creo que no sé qué lo principal es decir que bajó la participación, y muy particularmente en las zonas más humildes, que son las zonas que responden más a los proyectos populares, particularmente. Bueno, por lo menos donde los modelos antagónicos al de Milei más deberían interpelar. Efectivamente. Así que ahí puede haber un problema. Sí, ahí debe haber una concurrencia de varios factores, ¿no? Porque vos fijate que hasta en los lugares más humildes, en las poblaciones bien populares, ganó Santoro, pero participaron el 40, 42, 44%, cuando siempre participan el 60, 65, ya no las presidenciales, sino me refiero a las de medio término. Por lo tanto, ahí, bueno, algunos dicen que hubo lluvia, que hay anegaciones, todo eso también puede haber confluido, pero hay una situación decepcionante. Quizá también nosotros tenemos que repasar, autointerpelarnos si no tenemos que justamente apelar también a las identidades políticas que tiene esa gente, ¿no? Uh-huh. A las identidades culturales, a las mejores tradiciones, sino Bueno, me parece que ahí entras en un tema muy interesante y muy de futuro inmediato, Juan Carlos, porque yo creo que más temprano que tarde se viene el debate nuevamente sobre si es una oferta muy amplia para captar distintos sectores antagónicos quizá en respecto de su propio diagnóstico de la situación o ofreciendo cosas muy distintas, y al mismo tiempo un programa profundo que le pueda cambiar la vida a la gente de verdad. Me parece que cada vez es más agudo ese problema, ¿no? Si la ambigüedad de un discurso con ansias de generar una mayoría suficiente para ponerle freno a políticas como la de Milei, o eventualmente, si eso no termina enamorando, no termina generando esa víscera de la política, sino tiene que ser identidades más definidas. Yo creo que sí, que ese es el dilema, ese es el debate, y esas son las tensiones. Porque si no, las tensiones son sobre determinados personajes, que porque son trascendentes y son simbólicos y son representativos, ¿no? Y sobre disputas de espacios de poder, pero al interior de los movimientos populares. Pero lo de fondo es lo que vos decís. En todo caso, en esta elección hay una salvedad, que es una elección distrital, ¿cierto? Creo bueno, que se nacionalizó de todas maneras, Juan Carlos. Sí, por eso con yo todo igual éxito. Me refería a un aspecto de este debate que vos señalás, que es el tema de exhibir las identidades y no velarlas, las identidades, porque creo que eso existe en el pueblo, las simpatías o las antipatías. Solo que, bueno, algunos creen que el eje de todo es peronismo-antiperonismo. Y en realidad ese puede ser un eje, no hay duda que hay una franja antiperonista en la capital y en todo el país. Pero después están los ejes sociales, están los ejes económicos, ni que hablar, y están los ejes culturales, y yo creo que en ese sentido hay que ir a lo que vos decís, ofrecer soluciones de verdad a los graves problemas que hay en la sociedad. Mirá, no sé si lo escuchaste, hace un ratito hablamos con Nicolás Caropresi, que integra el MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y le preguntamos de alguna manera qué era lo que estaba pasando en los barrios populares respecto de la situación y las responsabilidades del gobierno sobre un empeoramiento de la calidad de vida, el abandono de obras, etcétera. Y lo que decía Nicolás es que siente que lo primero siente que Milei fue el salame del 2001, el salame en el sobre de votación del 2001, y que agotado eso, la respuesta siguiente es la apatía o la no confianza en la política, y que lo que está faltando es que sean mensajes bien concretos sobre cómo se resuelven esos problemas, no el diagnóstico, no la empatía, sino una propuesta concreta de cómo se resolverían los problemas que tienen sobre todo esos sectores. Efectivamente, yo comparto, es más, a mí me habrán escuchado decir en casi todas las notas que hacemos acá, que es imprescindible debate de ideas y programa, debates, ideas y propuestas. Y esas propuestas tienen que tener de algún modo el sentido que venimos conversando ahora. Tienen que ser propuestas que distribuyan riqueza. Tienen que ser propuestas que recuperen y creen nuevos derechos. Recuperen derechos y creen nuevos derechos. Y mucho más después de un gobierno como este que restringe y anula derechos sociales y derechos culturales y derechos económicos y que niega la justicia social. Por lo tanto, un gobierno popular tiene que atender esta emergencia social y esta emergencia nacional, económica y social. Y eso se hace asumiendo que va a haber conflictividad política, para lo cual es imprescindible efectivamente que haya una propuesta bien amplia, pero no es incompatible una propuesta bien amplia con un programa de avanzada que atienda esta situación, porque si no, no va a haber solución y entonces no vamos a responder a las demandas de la sociedad. Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo. Chao. 5:44.